en este mandato. Lo tenemos en línea. Walter, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, buen día. Un gusto estar con ustedes y agradecido por la posibilidad que me dan de poder comunicarme con sus oyentes. Muchas gracias. Walter, bueno, estamos esperando que se venga el frío, la nieve. ¿Vos en dónde estás en este momento? Yo estoy en Carlos Paz. ¿Y cómo está el clima por ahí? Bastante feo, bastante feo. Está todo muy nublado, así. Bueno, Walter, trayéndote de vuelta para tu cargo, has asumido junto con todos los otros legisladores en diciembre, bueno, pero en este rol del legislador por Punilla, que tiene su parte interesante porque nos representás a todos nosotros. Sí. Espero representar los intereses de los punillenses. Obviamente, habrá quienes compartan el pensamiento en el espacio que nosotros representamos y quien no, pero en la cuestión de gestión, en estos casos las necesidades son para todos y todas iguales, ¿no? Uh-huh. El problema de la seguridad, el problema del agua, el problema de la contaminación del lago, el problema de todavía la ruta 38, bueno, el tema del transporte, la conectividad en el departamento, son temas que son comunes a todos y todas. Bueno, vos sos de Carlos Paz, sos del Frente Cívico de Córdoba, fuiste concejal de la ciudad de Carlos Paz, docente, licenciado en Ciencias Políticas. Bueno, así que bueno, estás muy empapado del tema político y también de la gestión pública, porque el ser concejal de una ciudad tan grande es como que esto ya te da una experiencia. Sí, la verdad que la representación legislativa tiene tres, al menos yo lo veo con tres objetivos, ¿no? Una de control, porque somos oposición, una de gestión, para tratar de llevar soluciones posibles a los vecinos y vecinas, y otra de legislativa en sí, ¿no? Que la presentación de leyes, proyectos, son los tres objetivos que me he planteado en mi gestión de 4 años. Y en eso estoy trabajando, ¿no? He recorrido todas las localidades del departamento, desde que asumí, ya voy a empezar la segunda vuelta, he empezado a relacionarme primero con los oficialismos, con los gobiernos, y ya en la segunda vuelta, bueno, con las instituciones de las distintas localidades, a requerimiento, ¿verdad? Cuando me necesitan, ya me he llamado, he estado con los productores de la Federación Agraria, he estado con organizaciones de ayuda a los bomberos voluntarios, bueno, con clubes, a medida que me van requiriendo. Por lo menos la presencia en un momento de gran dificultad económica, ¿no? Donde el mayor reclamo también es esto, ¿no? La falta de capacidad económica, que es un tema que preocupa fundamentalmente a la gente. Hace poquito estuviste con gente de Valle Hermoso haciendo trámites que tienen que ver con turismo. Sí, estuvimos en Buenos Aires, nos invitaron a las la autoridad de la ciudad, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde nos plantearon las técnicas que ya están utilizando, por supuesto estamos hablando de Buenos Aires, uh-huh, donde estuvimos con esos planes y además también una planta de reciclaje que tienen de los escombros y la basura, muy interesante en la Ciudad de Buenos Aires, que ya hace 10 años está funcionando, y el recupero de materiales que... La verdad que es para entenderlo, por supuesto no es para la capacidad de una empresa que podría ser por la provincia, no creo que una localidad esté en condiciones de hacerla, pero bueno, no, a lo mejor no es tan grande, pero es importante avanzar en el recupero de residuos. En algunas localidades del departamento lo están haciendo, en otras menos, pero es bueno, hay que tener ese norte, ¿no? Menos enterramiento y más tratamiento de los residuos sólidos y en el turismo la diferencia que tenemos con la ciudad de Buenos Aires tiene una impronta internacional que no tenemos en nuestra zona, ¿verdad? O sea, Buenos Aires es una ciudad internacional ya por sí mismo y tiene recursos que nosotros no tenemos, pero bueno, hay cosas importantes que nos van a servir sobre todo para poder poner los productos de nuestro departamento en el mercado, sobre todo nacional, que es nuestro mercado central, ¿no? Trayéndote más para el día de hoy, estamos con una problemática muy grande, tanto en Molinari como en Villajardino, porque ninguna de las dos estaciones del Tren de las Sierras está funcionando como parada. Esto nos trae a todos los habitantes de estos dos lugares la imposibilidad de poder acceder a un transporte más seguro, más económico, y no tenemos apoyo como para que esto tenga una solución. Los intendentes de acá, por ejemplo, el intendente nuestro, que es el doctor Soria, pretende que esto solamente lo solucione la Justicia Federal y Trenes Argentinos, y esto se demora y nosotros necesitamos representación como para que se mueva a través de la provincia, a través de la legislatura o a través de los municipios. Bueno, yo me pongo a disposición, ¿no? O sea, ante el planteo me pongo a disposición a hacer las gestiones que tenga que hacer, y por supuesto hablando con el intendente Soria, lo que pueda ayudar desde ya lo puedo hacer. Yo estoy en una gestión con los Trenes Argentinos acá por el tema de la carrera de bicicleta, ¿viste? Ahí tuve contacto con el responsable de Trenes Argentinos acá en el departamento, así que desde ya, cuando lo crean necesario, por supuesto, me pongo a disposición para lo que pueda ayudar. Esto vos decís que fue lo del Río Pinto en la cumbre, la otra vez que tuvieron que suspender el servicio un domingo. Claro, porque viste, el tren pasaba en alguna de las etapas, y la verdad que ahí la gente de Tren Argentino reaccionaron rápido, inclusive lo resolvieron antes que llegara yo, ya lo habían planificado, solamente con una nota y con una gestión que había hecho la organización, así que tienen buena predisposición. Después habrá que ver operativamente las posibilidades. Sí, esto y también, bueno, ver el tema de cómo disminuir los accidentes de la gente que interrumpe el paso del tren con algún vehículo, está trayendo serios riesgos, sobre todo en los cruces peligrosos. En el cruce de Huerta Grande siempre hay accidentes. Sí, no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, después de la salida del Tren de las Sierras, en los 90, y la reaparición inconstante del tren, ¿no? Y ahora que tiene una asiduidad de hace un tiempo, aparecen los problemas fundamentalmente por la cuestión tecnológica. Es decir, hay que invertir para barreras, más allá de imprudencias que seguramente pueda haber. Pero hay que pensar que las imprudencias existen. Uh-huh. Y para eso hay que tomar las medidas de seguridad que correspondan. Fundamentalmente barreras, ¿no? Lugares sin barreras, donde no, si bien hay señalamiento, no somos en general nosotros los más prudentes en forma con los autos, ¿no? Por ahí, por ganar 30 segundos no paramos, así que hay que pensar en esa sociedad, no en otras que a lo mejor tengan otra conducta vehicular. Esto es uno de los motivos el cual la gente tiene que transportarse. El otro también son el transporte público sobre una ruta que, bueno, hace rato que Vialidad Nacional no le está haciendo mantenimiento, las banquinas. Creo que esto los intendentes a vos te lo han manifestado varias veces. Sí. Mira, dos cuestiones del transporte. Nosotros hemos presentado un proyecto de garantizar un transporte a la noche en el departamento entre la 1 y la 6 de la mañana, o entre las 12:30 y la 6 de la mañana, depende del lugar, a partir de que no hay servicio, directamente no hay servicio. Por otro lado, hemos planteado la necesidad de que la tarjeta esta que se utiliza para poder transportarte, se compre en abono y no plata, porque si no aumentan el costo del pasaje. Y uno, como puso plata en la tarjeta, su capacidad de pasaje es menor, ¿no? Yo no sé qué edad tenés vos, pero cuando yo era joven íbamos a la facultad y comprábamos 30 abonos. Y yo, más allá de que aumentara el precio, los abonos los tenías comprados. Lo que pasa ahora, no pasa esto. Porque si uno pone, suponte vos, el boleto 1.000 pesos y compro 10 boletos, 10.000 pesos, si me aumentan el boleto a 1.200, ya no tengo los 10 boletos. Y esto me puede pasar a la mitad de mes. Entonces, bueno, también hemos planteado esto, todavía no hemos tenido respuesta, se lo he mandado a las autoridades del ERCEP. Y el tema de la ruta tiene que ver con la aceleración que el gobierno de la provincia, que dijo que iba a hacer, de la llegada de la del, del, del, de la ruta 38 que están haciendo, ¿no? Que la autovía de Punilla, en algunos lugares, la autovía de Punilla, ¿sí? Más allá del debate de la resistencia de algunos grupos, nosotros entendemos que hecha la inversión va a ser una solución por lo menos hasta la primera etapa donde llegue. Ahora es lo que vos decís, tenemos la misma ruta hace 100 años, ¿no? Uh-huh. Este es un dato. Sí, sí. Claro, la otra vez. Y hay accidentes todos los días. El otro día, ayer fue, o anteayer, un accidente con un animal ahí a la altura de la cumbre. Sí. Este es otro reclamo que tenemos también de los vecinos del norte, poder tener resguardo sobre los animales sueltos. ¿Viste lo que pasa con animales sueltos? Nunca se sabe quién es porque le sacan el sello, claro. Le sacan la marca. Entonces, bueno, con el riesgo que es esto, que se ha cobrado muchas vidas. Y tiene que ver también con las dificultades que tenemos en el valle y la cuestión de seguridad, porque la seguridad, además de haber aumentado los delitos como en todos los lugares, tenemos otras características, y el animal es uno de estos, donde tenemos poco personal de seguridad. Más allá de este invento que quiere hacer la provincia de poner la seguridad urbana de las localidades en acción policial, nosotros no compartimos esto. Nosotros entendemos que la seguridad de la provincia y la seguridad debe llevar adelante la policía. Exactamente. Los otros organismos tienen otra actividad, ¿no? La seguridad urbana es para los reclamos diarios, para aquellas cuestiones que tienen en las comunidades, una rápida respuesta. Pero la delincuencia y la seguridad tienen que estar en manos de la provincia con profesionales que la policía, que no lo son los de seguridad urbana. El intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, ya está presidiendo la comunidad regional Punilla. Se han reunido varias veces, ha venido la ministra de Ambiente. ¿Se han comunicado con vos ya ellos para sumarte a las reuniones? La reunión que se hizo el último día que vino la ministra es un miércoles. Yo los miércoles tengo sesión en la legislatura. Vos sabés que en la legislatura estamos 35 a 35, así que nadie puede estar faltando. Porque falta y la verdad se rompe la representación que dejaron los cordobeses y cordobesas. Vos sabés que el 25 de junio pasado hacemos Unidos por Córdoba, la única boleta que ganó fue la de gobernador, porque uh-huh. perdió en el Tribunal de Cuentas y perdió la legislatura, ¿no? Es decir, el voto popular fue a favor de Junto por el Cambio en estas dos boletas, menos la de gobernador. O sea, yo se lo he planteado a Fabricio, me ha dicho que lo va a ver, la verdad es que me ha tenido en contacto, que yo soy parte de la comunidad, pero además tengo la voluntad de participar y ayudar en lo que se pueda. Pero en este caso, cuando vino la señora ministro, estábamos en sesión nosotros, así que no pude participar, pero estoy al tanto, siempre han tenido la amabilidad de ponerme al tanto. Walter, recién a modo de sorna con mi compañera aquí en el estudio, hablábamos del acto que se viene el 25 en paralelo en todas las localidades a las 10 de la mañana, un día que va a ser 3 grados bajo cero, y risueñamente dije, bueno, ahora cuando hablemos con el legislador por Punilla le vamos a proponer que hagan una legislación para que lo hagan a la tarde los actos en invierno, porque pobres chicos se terminan muriendo de frío 2 horas parados ahí con temperaturas bajo cero, que me parece que esas son cosas que tendrían que privilegiar el sentido común y no una organización municipal. Por supuesto. No, coincido con vos, no tengo más nada para agregar. Termina siendo una formalidad el acto, ¿no? Una cosa que hay que hacerla y se hace. Y no lo que es un festejo popular con un momento histórico que nos dio gobierno propio de la colonia. Termina siendo un acto formal. Un acto que hay que hacerlo y se hace, punto. No importa dónde, no importa si la gente puede participar, si la gente no puede participar. Así que coincido plenamente con vos. Vos sabés que en Tulumba se va a hacer la fiesta y se va a hacer el concurso del pastelito a las 15:30 horas, que me parece espectacular, porque van a poder estar las familias, van a poder disfrutar del pastelito. Algo que debería replicarse. Sí, pero que... No, o sea, no tengo más nada que acordar con vos, pero... Quiero decirte que tiene que ver con una concepción de la formalidad de los hechos, ¿no? deja de ser, salvo en las localidades que así lo piensan, cuando hay desfile, ¿viste? En vez de ser una fiesta popular, de rememorar una fecha histórica para nosotros, iba a decir para los argentinos, pero no, en realidad el 25 de mayo de 1810 Argentina no existía, ¿no? Era la República, era la provincia de Río de la Plata, pero bueno, nosotros hemos puesto esa como fecha fundacional del Estado Nacional o de la nacionalidad, y bueno, se cumple porque hay que hacerlo y nada más. No todo, ¿no? Hay localidades que la piensan así como una fiesta popular. Por último, Walter, y agradecerte que nos hayas atendido, todos los intendentes de acá del Valle de Punilla están en la misma, el problema económico es muy grande, necesitan poder reforzar maquinarias, iluminación artificial, bueno, y hacer obras, y para eso se necesita dinero que la provincia en este momento no está coparticipando de manera correcta, y están pidiendo créditos los intendentes y ayudas. ¿Vos cómo lo venís viendo al tema? ¿Lo están planteando ya la gobernación? Yo digo, cada localidad tiene su propia posibilidad de toma de crédito y su capacidad de pago de esos créditos, pero hay que ser muy prudente. Hay que ser muy prudente. Hay un ajuste tremendo, digo, no hace falta plantearlo esto. La provincia, con algún nivel de razón, le echa la culpa al gobierno nacional porque por el que no le gira más ya la parte de los docentes, el FONI, una parte que le pagaba a los docentes de la provincia, no le gira recursos para la caja de jubilaciones. Esto es lo que dice la provincia para justificar muchas de la no acción económica de la provincia, pero tampoco la provincia ha hecho el ajuste. Uh-huh. La provincia tiene 21 ministerios todavía, ¿no? Como si estaríamos en plena bonanza. La provincia, nosotros, bueno, hemos hecho una denuncia por posible sobreprecio en compra de autos de seguridad para las ciudades del interior. Va a gastar de 16 millones de dólares para comprar autos para la seguridad urbana de las localidades. ¿Es necesario? Todo es necesario, pero cuando vos tenés recursos limitados tenés que priorizar, ¿no? O sea, y la provincia tiene como 3 o 4 ítems ahí que no ajusta, sigue gastando, ¿no? O sea, sigue gastando en personal, siguen gastando mucho en publicidad en forma desmadrada. Una cosa es la publicidad institucional y otra cosa es publicidad para que hablen bien, ¿no? O sea, la publicidad institucional es necesaria hacerla. Lo que no es necesario, otras cuestiones. Vos sabés que el año pasado solamente la administración central, o sea, el gobernador Echaretti, se gastó 15 millones de dólares en publicidad. Sí, una locura. Y en una sociedad, sí, una locura. Digo, no tiene otro nombre, una locura. Bueno, si hay una caída del PBI en Argentina, se va a hablar de un cierre del 3-4%. Si ha caído la coparticipación, si ha caído el aporte de ingresos brutos, que es lo que recauda la provincia, vos tenés que ajustar y tenés que dar prioridades. Y la provincia sigue igual que antes de esta crisis. Entonces, ¿a quién ajusta la provincia? Y ajusta a los docentes, a la policía, a los jubilados y a los municipios. La provincia como tal no ajusta nada, ¿no? Uh-huh. Sigue con el mismo nivel de gasto. Es más, siguen nombrando, ¿no? Han nombrado un montón de asesores con cargo de ministro, siguen nombrando, fundamentalmente porque el partido oficial, bajo la denominación de partido cordobés, yo le he puesto el partido del presupuesto cordobés, ¿cómo hace? Trata de captar opositores, pasarlos a su equipo a través del presupuesto. No es que es que hay gente que eran opositores y se pasan al lado del gobierno por pensamiento, es porque le dan cargos, ¿no? Y bueno, podemos nombrar un montón de gente que antes de la elección estaban en conjunto por el cambio y hoy son parte del gobierno. Bueno, la elección es de cada uno, pero yo lo que debo decir es esto: la provincia debe dejar de gastar en cualquier cosa y tiene que priorizar. Ha priorizado ajustar a los y las trabajadoras provinciales y a los municipios. Walter, ¿cómo es tu relación con Yair Llora? ¿Has hablado con él desde que asumió o estás distante? No, ni buena ni mala. Lo acompañé acá cuando vino a la cumbre. La verdad que el trato del peronismo, bueno, es mucho mejor que la relación que tengo yo con mi intendente Carlos Pan. Ellos tienen un trato muy muy cordial, más allá de las diferencias que tengo. Uh-huh. No es el caso del intendente Carlos Paz, que, bueno, un trato con los que no son del equipo de él, realmente muy malo. Walter Gisper, nuestro legislador por Punilla, agradecerte por ser esta la primera vez que hablamos. Seguramente el mes que viene nos volveremos a contactar porque hay muchos temas para ver, sobre todo ahora que se va a venir la temporada invernal, a ver cómo se puede juntar Punilla para poder aprovechar este ingreso de mitad de año que va, también nos tendría que hacer a nosotros como pueblos y ciudades del interior cordobés para reforzar nuestras billeteras, porque la verdad la estamos pasando bastante mal. Yo ya te agradezco a vos, a tu equipo, y si vos me permitís, te vamos a poner en una red que tenemos nosotros de medios para hacerte llegar la información de nuestras actividades. Lo que te interese, tomarlo y me llamás y estoy a tu entera disposición. Perfecto, sumame a la red porque todo lo que sea información aquí en Radio La Minga nosotros lo pasamos. Agradecerte, Walter, y bueno, y si nieva, a disfrutar de la nieve. Está bajo techo porque para no mojarse, porque como el cuento ese, viste, de que se va el primer día la nieve está linda, ya a los 10 días te queremos morir. Sí. Walter, abrazo grande. Un abrazo a vos y a tu equipo. Chau, gracias, chau. Bueno, Cintia, ahí lo teníamos al legislador, atendiéndonos la llamada por WhatsApp desde mi teléfono, porque evidentemente cada vez que tenemos este clima no nos favorece la llamada por teléfono de línea. Impecable igual, te digo, ¿eh? Se escuchó perfecto. Sí, se escuchó bien. Genial. También la información que nos compartieron, la verdad que... Sí, es cueto. Creí que por ahí se iba a explayar un poco más. Calculo que estos 5 meses de gestión han sido más que todo de presentación y ponerse al tanto de lo que está pasando. Cuando hablaba con Maldonado, que era el anterior referente de Punilla en cuanto a la legislación, Maldonado, mucho más verborrágico, se la jugaba por ahí un poco más a poder tirar alguna que otra bombita, pero bueno, cada uno tiene su forma de ser. A mí lo que me parece positivo es que se ponga a disposición del tema del tren, porque ya solo nosotros no vamos a poder.